FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva. La radio popular. La Caterva. FM La Caterva. La Caterva. FM La Caterva, la radio popular, 97.3. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de fin de mes, post feriado, post Día Internacional de los Trabajadores y de las Trabajadoras en todo el mundo, menos en Estados Unidos, que es donde se originó el Día de los Trabajadores, ¿no? Recordemos, en homenaje a los mártires de Chicago, que culminó con toda esa lucha de los obreros por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación, o sea, de lo que se te cante para que todas las personas puedan hacer lo que quieran. Particular, ¿no? Yo hace unos años, cuando me enteré que en todo el mundo, menos en Estados Unidos, se celebraba el Día del Trabajo, dije, bueno. Yo me acabo de enterar. Mirá. Bueno. Yo también. Es como bastante paradójico, la verdad. Sí. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Hola, muy buenos días. Sí, yo también me quedé pensando en lo que decías. No sé si tenía el dato, pero sí, sin duda es raro. También habla bastante mal de la memoria histórica que tiene los Estados Unidos, ¿no? Porque en nuestro país se ha hecho un montón de represiones a obreros, han reprimido un montonazo desde las primeras manifestaciones, pero, sin embargo, y pese a todo, tenemos primero de mayo como Día Internacional, ¿no? Exactamente. Bueno, ayer había hay un poema de Galeano, La Desmemoria, que circulaba, que bueno, no sé si ahora es el momento para leerlo, pero es muy bueno, que habla de la desmemoria de un pueblo, ¿no? Como la peor desgracia, si se podría hacer, o el elemento de dominación también de los pueblos. Sí, Rodolfo Walsh también habló sobre eso, me sí. acuerdo. Bueno, 5 actos, uno no sé si se podría llamar acto por el Día del Trabajo, ¿no? El anuncio de Macri de lo que se llamó el Plan Empalme, que se va a convertir hoy, no sé si en ley, pero a través de un decreto, ya hoy se impulsa este proyecto para convertir en trabajo genuino, según el presidente, los planes sociales, que según lo que estuvimos viendo, porque bueno, no hay mucha información todavía al respecto, lo iremos desgranando con el paso del tiempo. La idea es básicamente que las empresas tengan menos costos al contratar los trabajadores, porque ese dinero que se le da a las personas en un plan social, se le da a la empresa y la empresa lo contrata con ese dinero. Si el sueldo vale más que ese plan social, le pagaría lo que hace falta. Parecido, podríamos decir, a lo que fue el año pasado, ese convenio que generó tanto repudio y que terminó cerrando con McDonald's. Sí, exactamente. Como vos lo decías, acá lo que va a hacer es que el Estado le va a dar la plata del plan a la empresa, que, o sea, va a darle directamente la plata a la empresa va a contratar a la persona, entonces la persona gana lo mismo que antes en principio, aunque si el sueldo requiere más pago, la empresa lo pone. Pero sin duda, como decías, la que gana es la empresa, que contrata gente por mucha menos plata. Entonces, como decíamos también antes de empezar el programa, hay un fuerte riesgo de despidos y demás, porque justamente por menos plata puede tener el mismo trabajo, en principio, ¿no? Entonces, se aumenta la flexibilización y, como decías también, la ganadora es la empresa. Otra cosa que me parece para notar es la cantidad, como decías, de 5 actos por el Día del Trabajador. Me parece bastante triste en algún punto, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Mariana del otro lado del vidrio, operando ya súper canchera. Sí, ya está. Ya está, Mariana es una gran operadora. Y bueno, no sé, vamos a anunciar un poco lo que tenemos ahora en el programa y ya arrancamos porque tenemos una horita bastante cargada hasta las 10 de la mañana y esperemos que nos entre todo, ¿no? Sí, voy a estar yo, buenos días. Todavía arranco medio dormida, me da mucha vergüenza todos los martes la misma situación. Pero buenas tardes, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco del rol de la mujer en el fútbol, más particularmente hablando en Boca. Así que nada, vamos a tener una sección bastante picantona. Me gusta. Promete mucho la sección de Hassan. Yo la estoy esperando. Sí. Bueno, ahora en un ratito vamos a estar hablando con Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, al cumplirse 40 años de la fundación, de los orígenes de la primer ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Así que en un ratito vamos a estar hablando con ella. Sí, y además, por supuesto, la inauguración de la escuela Carlos Fuentealba en Parque Patricios, escuela recuperada por los vecinos del barrio. Y bueno, vamos a estar entrevistando a una de las maestras que ha tenido que ver con esa recuperación, ¿no? Que no es poco en una ciudad donde faltan vacantes y sobran niños sin escuela. Bueno, para cerrar este primer bloque y ya arrancar con todo en este programa, nos vamos a ir con un clásico. Uno de los pocos temas, si uno se pone a buscar, no hay tantos temas que hagan referencia al laburante, ¿no? Y este es uno de los pocos, grandísimo tema, que se llama Homero. Vamos con ese temita para deleitarnos y para arrancar en este posferiado del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Cuando sale del trabajo, Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron, imposible bajarse de esta rutina, y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más, y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. escuchando FM La Caterva 97.3. Están vivos y están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira. Miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. ¿Cuántos son ustedes? Miles. Escuchamos los audios de una de las primeras rondas de Plaza de Mayo alrededor de la pirámide, 40 años ya de ese momento, de esas primeras salidas, de esas primeras rondas. Y queríamos justamente hablar con Nora Cortiñas, madre de Plaza Fundadora, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, muy respetada, una trayectoria siempre impecable, siempre al lado de todas las causas, ¿no?, de derechos humanos, entendiendo los derechos humanos como todo, ¿no?, como también trabajo, como educación, y por eso ya la tenemos en línea y queremos conversar con ella. Buenos días, Norita, gracias. Hola, buen día. Bueno, queríamos un poco para empezar con algo que haga referencia justamente a los 40 años de las primeras rondas, que nos cuentes un poco a modo personal, que cuentes cómo fue tu primer ronda, si te acordás en qué momento fue, todo el momento previo. Sí, bueno, mira, en realidad, bueno, mi hijo es desaparecido, secuestrado y desaparecido el 15 de abril de 1977. Desde ese momento salí a la calle a hacer habeas corpus, recorridos por los organismos que había en ese momento de derechos humanos, a buscar, a preguntar, recurrí a la iglesia. Hoy la iglesia, después de 40 años, nos responde con el pedido de la propuesta de reconciliación con las familias de los genocidas. Entonces, en este caminar hemos tenido de todo. Anduvimos, lo primero que digo es la pena, el dolor, la desaparición de un hijo. La desaparición es el crimen de crímenes, es realmente cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente y no saben nunca más qué pasó con su familia, nosotros no sabemos qué pasó con ellos y ellas. Y hemos recorrido toda la Argentina, todo el mundo, con nuestro pedido de búsqueda para que tengan alguna noticia en algún momento. Inclusive cuando se hablan de los archivos de Estados Unidos, bueno, quisiéramos saber dónde están, qué dicen esos archivos. Y acá en Argentina hay archivos, pedimos que se abran, hay archivos, y también es hora, ¿no es cierto? Y lo mismo la iglesia, ¿por qué no abre? Es que lo que pasa es que la iglesia argentina no hizo nada por nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos. No hicieron nada, no hubo una homilía. Una parte la iglesia hizo, una parte. Monseñor Angelelli lo mataron, la iglesia cayó, los propios compañeros. La iglesia acompañó los vuelos de la muerte y la cúpula cayó. Tenemos solo con nosotros el acompañamiento de los sacerdotes de la opresión por los pobres, de los sacerdotes que se llamaban del tercer mundo, pero fueron asesinados obispos, curas, monjas, y la iglesia cayó. Entonces, bueno, este caminar, 40 años, entonces ahora queremos de una vez por todas que se abran esos archivos y queremos que se refuerce cada día más para que se aceleren los juicios que es el logro que tuvimos en los últimos años, el gran logro, los juicios a los genocidas. Empezaron igual cuando empezó Alfonsín, tomó la decisión de hacer ese juicio a las tres primeras juntas, después claudicó, y después volver a decir en los colegios, con los alumnos, que acá no hubo una guerra sucia, acá hubo un ejército de ocupación de su propio pueblo, donde avasalló todos los derechos humanos, y de ahí seguimos con el horror. Más de 600 campos de concentración, de tortura, de muerte, la apropiación de los bebés, de las mujeres embarazadas, cautivas, también con intervención de la Iglesia Católica, en esa entrega a las familias de militares, de empresarios, de policías, y seguimos con toda esta lucha y este caminar. Lo que tenemos las madres, tenemos el orgullo cada día, es que podemos reivindicar día por día la lucha de nuestros hijos, de nuestras hijas, de decir que el 30% de los desaparecidos son mujeres que luchaban al lado de los hombres, de decir que vamos por la calle con orgullo de ellos y ellas. Entonces esta es esta historia de 40 años donde todavía tenemos que seguir golpeando puertas, donde todavía tenemos que seguir yendo a la plaza para que nos vean que seguimos reclamando. Esta es esta historia de 40 años. Sí, Norita, justamente hablando de, en parte, cosas que vos nombrabas del tema del ejército de ocupación que fue durante la dictadura en Argentina, justamente las primeras veces, las primeras rondas, las que cuando todavía no sabían que iba a haber toda esta historia enorme que hubo de estos 40 años, ¿cómo se sentían? ¿Tenían miedo, tenían preocupación, tenían angustia, tenían miedo, pero igual salían? Como, desde lo personal, desde lo humano te preguntaría, ¿cómo se sentían? Mira, yo te digo que miedo nosotras no teníamos de nosotras, ni aún cuando se llevaron a las madres, a Susana, a Esther, a Mari, ni aún, sino miedo por el resto de la familia. Eso teníamos, nuestro temor, si seguíamos clamando, si iban a tener a nuestros hijos más torturados, si estaban vivos, si los iban a matar, esos miedos terribles, esa incertidumbre, porque la desaparición es inexplicable. No tenés cómo decirle a un niño que su padre está desaparecido. ¿Y cómo es estar desaparecido el día por día, no es cierto? Entonces la faz humana de la lucha, porque se hizo, ayer me decía una periodista que politizamos la búsqueda, no, se lo llevaron por razones políticas, se lo llevaron para eliminar a una juventud e implementar un sistema económico programado desde Estados Unidos para el cono sur de América Latina. Toda esta verdad de la historia nuestra que ahora se quiere tergiversar, silenciar, esconder, todo esto, todo esto que pasamos es muy grave. El terrorismo de Estado es lo peor que puede pasar a un pueblo. Y eso, como seres humanos, por eso digo, no es a las madres, a los padres, a las familias, al pueblo se atacó. Acá el terrorismo de Estado fue volcado al pueblo para silenciar un pueblo y para hacer de un país una cárcel inmensa como fue la Argentina. Por eso hoy, nosotros que nunca pedimos venganza, pedimos justicia, toda la justicia. Queremos que sigan los juicios hasta el final, que no quede nadie impune, porque ese es también el mérito de Argentina, mostrar al mundo que somos pocos los países que tenemos estos juicios y que es un mérito del gobierno fortalecer los juicios en vez de quererlos sacar del medio bajando el presupuesto y poniendo inconvenientes. Nosotros anduvimos 40 años con una lucha transparente y justa y siempre pedimos lo que hay que pedir, que es la verdad, la justicia, y hacer memoria todos los días. No queremos que se tergiverse la historia nuestra porque nosotros vivimos el horror, porque el terrorismo ha estado. Por eso cuando el gobierno quiere minimizar la cantidad de desaparecidos, el número, como si un número marcara una historia. Entonces, por eso decimos, no queremos que se banalice lo que fue el terrorismo estado en Argentina, no queremos que se desvirtúe la lucha de los organismos de derechos humanos, queremos seguir andando pronto, nos quedan pocos años de vida y tenemos que dejar el legado para los hermanos, hermanas, para los hijos, para los nietos. ¿Por qué? Que nos den la respuesta ahora, que podamos andar los últimos años de nuestra vida ya con esta verdad cuesta, que es dolorosa, desde luego, pero poder transitar esta parte de la historia de manera que el gobierno respete lo que se ha luchado acá y que no quiera silenciar o banalizar el horror que vivimos. Norita, como vos decías, el caso de Argentina fue muy particular, digamos. Hubo muchas dictaduras en Latinoamérica, pero ninguna usó un mundial para encubrirse, así como hubo mucha resistencia a las dictaduras en Latinoamérica, pero el caso de ustedes es muy ejemplar en todo el mundo, porque la vanguardia, digamos, de resistencia a la dictadura fueron un grupo de madres, un grupo de mujeres. Eso no pasó en ningún lugar del mundo. Entonces, está más que claro que desde todo el mundo, durante todos estos 40 años, han mirado con mucho respeto y con mucha intención de aprender a la lucha de derechos humanos en la Argentina, y en especial a ese grupo de mujeres que hizo tanto por los derechos humanos. A todas esas personas que realmente desde todo el mundo miran la lucha de las madres y abuelas, ¿qué les dirías? Y yo digo que hay que trabajar para que nunca más se repita el horror, para que paren las guerras, para que paren las persecuciones a la gente que quiere un país con una economía para todos y todas, para que haya igualdad, para que haya equidad en la vida en los pueblos. Estas diferencias entre ricos y pobres, por eso también seguimos luchando. ¿Qué querían nuestros hijos? Querían que hubiera justicia social, y eso nosotros decimos al mundo. Estamos tan dolidas por este avasallamiento de los derechos de los pueblos. Vemos esas escenas trágicas, con muerte y persecución. Entonces, la lucha nuestra no decae, porque tenemos por delante lo que es el porvenir y ahora el mismo presente de niños, de jóvenes que quieren vivir en un mundo donde no haya tanta injusticia y donde se pueda vivir con dignidad. Norita, te agradecemos muchísimo por atendernos en esta mañana y bueno, también agradecerte o transmitirte nuestra admiración por todas las madres, ¿no? Que no solo hicieron durante 40 años un ejercicio primero de búsqueda concreta, ¿no? De todos los desaparecidos, sino un ejercicio de memoria impresionante para todo el pueblo, que todas las generaciones, la nuestra y las siguientes, tenemos que continuar. Y también por la reivindicación de las causas por las que luchaban los desaparecidos. Sí, y gracias a ustedes también, gracias. Nosotros no nos olvidamos que tuvimos al lado nuestro, cada vez que se pudo, un periodismo que siempre trató de vivir con libertad y poder dar las noticias y poder transmitir al mundo lo que pasaba acá en Argentina. Muchas gracias, un abrazo también para ustedes. Un abrazo fuerte, Nora. Hasta prontito, chao. Hasta pronto. Pasaba Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, como siempre con ese amor de madre del pueblo, ¿no? Como tantas otras madres. Nos vamos de este bloque con un temita que está muy bien pensado por Fede. Robar la identidad de una persona es retardar su nacimiento. noche siguen los pasos, cortando por los atajos, al fin la van a encontrar. Es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es. Es tan terrible su historia que no la quiere aceptar, se niega a recuperar su real identidad. Yo la supe respetar, pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tanta oscuridad. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Si se confirma el indicio, la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos, quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse, hasta conocer su nombre y el origen de su sangre. Hay tanto chico perdido, tanto asesino suelto, pero cansó la mentira y está el corazón abierto. No podemos olvidarlo, ha nacido en cautiverio, entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro. De saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es, de saber que no es quien es. Ojalá pronto suceda y Clara y Victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar, conocerse y jugar. Si es que se le da la gana a la mancha de cortina como todo lo demás. Y saber por fin quién es, y saber por fin quién es, y saber por fin quién es, y saber por fin quién es, y saber por fin quién es, y saber por fin. Estás escuchando FM La Caterva, 97.3. Inaugurando cortinas acá en fin de mes, pensadas todas por Fede, hay que decirlo, gran buscador de cortinas musicales para radio. Yo sabía que tenía un talento en la vida y bueno, sí, parece que es eso. Es este, naciste para buscar cortinas en radio. Nací para buscar cortinas en radio, bueno. Bueno, la columna tan esperada de Jacinta con deportes y en particular cuál es el rol que tienen las mujeres en los clubes, ¿no? Podríamos decir, ahora arrancamos con Boca, pero es un primer pasito para ir ahondando en cuál es el tratamiento que tienen. Sí, la verdad que se van a sorprender. Vamos a arrancar esta columna contando que el sábado 29 de abril fue el superclásico de fútbol femenino Boca-River. Más allá del resultado, que ganó Boca 2-1, la maternidad continúa. No ibas a dejar de decirlo, claro. No iba a dejar de decirlo. Genial. Bueno, más allá de la rivalidad que existe en la cancha, los dos equipos posaron con una bandera que tenía el siguiente enunciado: basta de femicidios, somos la voz de todas. Ustedes me lo mandaron al grupo de WhatsApp, que les pareció algo lindo, una iniciativa espectacular. Quiero que me cuenten qué les surgió cuando vieron esa foto. En principio a mí me sorprendió, como me parece, como generó este fenómeno masivo, ¿no? De ni una menos en el movimiento de mujeres. tiene una parte de banalización siempre y de hipocresía, digo, esto de que se llegue a que Tinelli se saque un cartelito que diga ni una menos y que a la vez sea uno de los detentores de la violencia de género, digo, Tinelli, no deja de ser hipócrita. Sí, un montón de... En el ámbito del fútbol también, digamos, como que tengan un cartel después de todo lo que pasa es también bastante hipócrita. Pero, claro, Fede sabe a dónde voy, tiene una llegada masiva, un montón de sectores que quizás si no ven a los equipos de fútbol con el cartelito ni una menos, no se lo pueden, capaz no se lo ponen a pensar, pero por lo menos se va metiendo el tema y de esta manera se fue masificando también. Digo que tantos famosos, famosas que capaz tienen una línea, no tienen línea de género, la línea de género es violenta hacia las mujeres, se saquen un cartel. Ayudó en parte a que se masifique, o sea, tiene una parte de banalización y de hipocresía, pero a la vez tiene un sentido de masificación de la temática que en principio ayuda a instalarse. Después hay que profundizar. Además, creo que es muy digno de celebrar, porque digo, nuevamente, Tinelli es un tipo que vive de la objetización de la mujer y logramos hacer con nuestra lucha, porque no es la de nadie más, con nuestra lucha logramos hacer que ese tipo se tenga que sacar un cartel para no quedar mal. Eso es un montón, digo, esas cosas no tienen que servir como medidor de cuánto hemos avanzado y de cuánto hemos logrado con nuestras luchas. O sea, que gente como Rial, justamente, que también vive de eso, se tenga que sacar un cartel para no quedarse afuera. Eso es un montón, eso es un, para mí, digno de celebrar. Obviamente, sí, yo también lo celebro, pero también concuerdo con lo que dice mi compañera Virginia. Sí, es hipócrita, pero no hay que dejar de celebrarlo como algo que es una iniciativa espectacular, que dos equipos de clubes como Boca y de River se planten con la bandera de basta femicidios, me parece espectacular. Pero ¿qué pasa cuando el discurso del club no coincide y no y no es condescendiente lo que dice con lo que hace? Ahí estamos en un problema. A mí me sorprendió la foto, particularmente porque sé las tramoyas y los vacíos que tiene Boca en cuanto la participación de la mujer en el club. Si bien esto, que es algo, esto es algo totalmente discutible, les cuento a mis compañeros, en Boca existe la categoría dama. La categoría dama son 15 pesos menos que la categoría activo, que es la que le dan a los hombres cuando se hacen socios de Boca. Ah, esto, eso te iba a preguntar, ¿es para socios o para cualquier persona que vaya y compre una entrada? No, es para socios. Bien. Socios hay categoría interior, que son los que viven afuera de la capital federal. Activo, que serían todos los demás, y dama, que seríamos las mujeres que pagamos 15 pesos menos, que acá es cuando... Que no son activas, digamos. No son activas, claro, son damas. Buena observación semántica, sí. Quiero que abramos ahora ya la discusión, ¿qué piensan ustedes de esta categoría dama? Si es discriminación positiva o negativa. Quiero escuchar sus opiniones. No, porque ayer un poco Hassin lo trajo en el grupo para charlar un poco, estaba contando qué es lo que estaba investigando y salió la discusión, ¿no? Digo, ¿es bueno o malo? Porque hay cosas que no están discutidas. Digo, porque salía que es una discriminación que es positiva porque ayuda e incentiva a que las mujeres se vayan al club, tengan un aporte menos y por ende sea más fácil acceder, pero a la vez... lo que salía es, bueno, también se la está considerando como una sujeta que no usa el club, digo, que no va a la cancha, que no va a ser una socia como cualquier socio, digo, del club, y por eso se le da el descuento, ¿no? Como sí. Es un accesorio, digamos. Sí, yo recuerdo que, bueno, el año pasado o el anteaño pasado, para sacar las entradas de la Copa Libertadores, en el grupo de WhatsApp con mis amigos, uno pone... el mensaje, el comunicado que había sacado Boca, y yo ahí vi lo que era la categoría dama, ¿viste? Y puse, ¿qué onda en el grupo? Y mi compañero, mi amigo, pobre, nada, ¿viste? Me dice, y sí, está bien que paguen menos, si ustedes no usan las canchas de 5, ni las parrillas del club, ni van tanto a la cancha. Decir la verdad, Hassin, son menos las mujeres que los hombres en la cancha. Y yo me quedé pensando, claro, él no lo dice con maldad, es... un pensamiento que pueden tener la mayoría de la sociedad, que tampoco, o sea, es maldad, pero es machismo. ¿Qué opinas vos, compañero? Bueno, yo lo que creo es que es una discriminación positiva, y que si bien la motivación puede ser de origen en sí mismo machista, porque no creo que ni los funcionarios del club no sean machistas, ni creo que realmente cuando dicen vamos a cobrarles menos no piensen esto justamente. O sea, yo creo que realmente si nos paramos en la puerta de la cancha de 5 a medir y hacer un censo, van a ser más varones que mujeres, igual que en las parrillas y demás. Entonces yo creo que la motivación de ellos es efectivamente machista, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero lo que yo planteo es que esta discriminación positiva, si es económicamente válida, porque vos también nos señalabas que es un descuento de 15 pesos, que eso no es nada, pero digo, si no, es una discriminación positiva que me parece que está buena. Yo creo que tenemos que tener presentes que, sobre todo en el caso de las desigualdades de género de todo tipo, así como se habla también del cupo trans y entre otras cosas, la discriminación positiva es una herramienta necesaria para la inclusión. Sí, entonces obvio, yo creo que para mí estaría bueno un... La categoría, justo la palabra dama no es una palabra de mi agrado, pero digo, una categoría que pague mucho menos la mujer para acceder a la cancha, yo creo que serviría de fomento. Yo creo que la discriminación positiva es valiosa, como hablabas vos. A mí cuando me hablaste ayer en el grupo y me pusiste lo de discriminación positiva, lo primero que pensé fue en eso que se estaba planteando en el Senado, puede ser, para que haya... El cupo de las listas, sí, claro, sí. Claro. Entonces yo digo, bueno, tiene que estar relacionado con poder o discusión política la discriminación positiva, sí o sí en el club. No puede ser que la discriminación positiva sean 15 pesos de descuento de la cuota, pero que a su vez no haya ninguna mujer en la comisión directiva ni en los cargos políticos del club y que la mujer esté sublegada a... el accesorio del marido. Claro, el accesorio del lugar decorativo del club, las boquitas, ni hablar de las boquitas, porque no quiero ni entrar en el detalle, estamos en el siglo XXI y siguen habiendo porristas semidesnudas que están para entretener a la tribuna macho, ¿entendés? O sea, que lo veo todos los domingos cuando dan la vuelta en el entretiempo para que no nos aburramos, ¿viste? Y se pasean por ahí todos aplaudiendo, gritando, chiflando, diciendo guarangadas, que las mujeres nos las tenemos que bancar. Claro, seguramente también está contemplado el no uso de las boquitas por parte de las damas, digamos. También está toda esta cuestión de que, en general, cuando se genera un sistema para las mujeres o para cualquier minoría simbólica, digamos, que las mujeres no son una minoría real, lo que queda en evidencia es que justamente se genera un sistema aparte porque las mujeres no son parte del sistema. Y entonces, como la primera pregunta que hacía Aldana sobre, o sea, la diferencia entre activo y mujer y damas, digamos, también eso me parece que tiene mucho que ver. Claro, pero parece interesante lo que decía Jacinta, digamos, seguramente hay una... En la dirigencia, en los funcionarios del club, hay un porcentaje ínfimo de mujeres, si es que incluso los hay, pero una de las mejores maneras para mí de resolver eso es justamente con un cupo femenino, categoría femenina, porque no vamos a pretender que los varones que justamente ya tienen costumbres machistas empiecen espontáneamente a votar mujeres para la conducción del club. Justamente si aumentamos el padrón de mujeres, hay más posibilidades de que alguna funcionaria mujer pueda ser elegida. ¿Cómo aumentaríamos el padrón de mujeres? Con el cupo, la categoría damas, que la verdad es un nombre espantoso, yo usaría otro, pero nada, nuevamente ratifico que ayudaría la categoría femenina, aun cuando no sea la intención de la gente del club. Yo insisto, no creo que Angelici esté pensando cómo incluir mujeres en... Y en menos Boca. Con 15 no, pesos menos, que no es ni una empanada, porque si son 100 mangos, bueno, así, bueno, lo pienso de ir al club porque es un mango más. Claro, claro. Pero, como hablaba con Fede ayer, claramente esto de la discriminación positiva y demás, él me lo hablaba como en un sentido de queremos incluir a las mujeres en el club, pero yo le decía, para mí es imposible ponerme en esa postura y pensar que están haciendo lo mejor para las mujeres en el club, porque ya mencioné lo de las boquitas. ¿Saben cuál es la actividad que plantea Boca para las mujeres socias del club? ¿Cuál? Enseñarles a cuidar el medio ambiente. No. Esa es la actividad que está dirigida a las mujeres. La actividad que está dirigida a los hombres son los campeonatos de socios, de fútbol 5, fútbol 7, meter el gol en la cancha. Las mujeres aprendamos a dividir la basura y a qué hora sacar la basura para que la pueda recoger el basurero. Sí, eso. Sí. No, yo nuevamente ratifico que no creo que la intención del club sea incluir a la mujer, pero creo que para su gusto o no, digamos, esa decisión, si realmente, como dice Aldana, si no, si el descuento no fuera menos de una empanada, yo creo que realmente podría servir para incluir a las mujeres. Eso obviamente sería tarea nuestra. Yo supongo que usted, querida Jacinta, está asociada al club, entonces sería justamente tarea de las personas que estamos más interesadas en que se incluya la mujer en el fútbol, obvio, los encargados de militar, por así decirlo, obvio, la asociación de mujeres al club, para, bueno, justamente como decíamos antes, cambiarlo desde adentro, ¿no? Sí, tal cual. Y un detalle que me parece importante resaltar en cuanto a los manejos machistas del club fue la desvinculación de la directora técnica del fútbol femenino, que Boca está entre los primeros puestos hace años, y el apodo de gladiadoras que se le dio al equipo de Boca de fútbol femenino se lo ganó esta mujer, que fue arquera y aparte de llevarse seis títulos con el club como jugadora, 7 títulos como entrenadora, y aún así el club decidió desvincularla, decidió despedirla, y el comunicado de un dirigente, que es Salvestrini, dijo: pensamos que en el nuevo ciclo es mejor un DT masculino, no tiene nada que ver con su desempeño. Ah, tipo, no ocultó nada. Listo, no, ya fue, vamos cosas, a decir la verdad, dijo. Cosas, está bien, fue sincero aunque sea. Encima por Twitter, no, tremendo, tremendo. Increíble, sería interesante ver la normativa de los clubes, ¿no? Como, no sé si en todos los clubes es lo mismo, digo, esto de que el director técnico tenga que sí o sí ser hombre o puede ser mujer. Eso, por ejemplo... No, seguramente en todos poder puede. Evidentemente está sujeto a que alguien arriba diga... No digo en el fútbol femenino, digo en el fútbol oficial, por así decirlo. Ah, está bueno. Eso es más interesante todavía. Digo, ver cómo son los estatutos. Considerando cómo es la cosa, yo creería que nunca lo aclaran, pero porque sobreentienden tácitamente que va a ser un hombre. Claro. Pero sí, está buena la pregunta, está buena. Sí, de hecho, cuando ayer me puse a leer el estatuto para ver cuáles eran las diferencias entre la categoría dama y la activa, o sea, yo dije, bueno, ya que las diferencian, debe haber alguna diferencia esencial. No, ni siquiera la categoría dama aparece en el estatuto. Claro. Se habla de activo y la categoría dama... Nada, ni hablar que me fijé en los cargos que aparecen en el estatuto, son todos hombres masculinos. No hay ni una mujer, ni siquiera en Boca Social, que es a lo que nos quieren dedicar los funcionarios del club, a las hinchas socias. Así que nada, eso me dejó, la verdad, no me podía dormir, me quedé traumadísima. Algo hay que hacer, mujeres bosteras, hay que organizarnos y darnos el lugar que nos merecemos. Porque no somos ni menos hinchas de Boca por pagar menos, ni menos dueñas del club por pagar 15 pesos menos que los hombres. Ni por ser mujeres, mucho menos. Antes que nada. Bueno, me encantó. Me gustaría ver ahora también todos los demás clubes, ¿no? Si están en una situación similar, sí, o qué. Si hay otras experiencias también. Yo me fijé en cuanto a la sección socios de la mayoría de los clubes, de los 30 clubes que están disputando el torneo actualmente, y me encontré con que Boca, Temperley y Racing son los únicos 3 clubes que hacen distinción en cuanto a categoría socio mujer y varón. El resto no, son, pero Racing lo hace con... Racing, que me parece que está buenísimo, es categoría activo y hay dama y caballero. Dama paga 330, caballero 400. Son 70 pesos de diferencia. Y ahí va cayendo un poquito más. Eso ya son 3 empanadas y una coca. Claro. Así que ya cambia la cosa. No, ahí ya pasa a ser un porcentaje bastante más importante de la cuota, sí, original. Obvio. Eso no es poco. Y esa discriminación positiva no me parece para nada ridícula comparando a la que hace Boca. Totalmente. Teniendo en cuenta que en Boca ya no hay más inscripción para socios. O sea, es totalmente ridícula. Además. Bueno, 15 minutos para las 10 de la mañana, nos vamos ya de este bloque para entrar en el último y para hablar de la apertura de la escuela recuperada Carlos Fuente Alba. Nos vamos con Gol de Mujer. Pedía un sí. grita en el ojo. Esta loca matiné de agarrados. FM La Caterva 97.3. Último bloque en fin de mes y siempre últimamente tenemos muchas malas noticias. Hoy tenemos una muy buena, que es la apertura de la escuela recuperada Carlos Fuente Alba. Y ya estaba acá con nosotros y con nosotras Lucila, docente, militante del Movimiento Popular La Dignidad, una de las organizaciones que junto a otras familias y vecinos y vecinas protagonizaron la recuperación de la escuela abandonada. Buen día, Lucila. Hola, buen día a todas y todas, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, un poco la idea era traer la historia, ¿no?, de ese momento en el que se encontró, por decirlo de alguna manera, una escuela abandonada, ¿no?, en el momento que habían tantos pibes sin vacantes, con la inscripción online. Sí. Y la recuperación de la escuela. Sí, hoy justo a la mañana temprano recordábamos aquel 26 de febrero cuando... después de una asamblea y después de haber recorrido el barrio con vecinos y vecinas y algunas organizaciones sociales y políticas, que decidimos entrar a esa escuela, decidimos ocuparla, decidimos habitarla, decidimos darle vida. Y así fue como estuvimos ahí adentro muchísimos días y noches, viendo qué hacer, cómo seguir, qué hacíamos con eso. Era el primer año de la inscripción online en la Ciudad de Buenos Aires. Había montones de pibes y pibas sin vacante en la ciudad. Siempre lo hubo, pero con la inscripción online se visualizó mucho más. Y nosotros estábamos, y nosotras ahí, tratando de abrir esa escuela. Esa lucha duró y sigue durando hasta el día que los pibes y las pibas entren a la escuela recuperada Carlos Fuente Alba, como le pusimos aquel 25 de febrero en una asamblea ahí en la calle. Y decimos que va a seguir porque una vez que los pibes y las pibas y los docentes y la docente entren a trabajar y a jugar a esa escuela, nos quedan muchas más por abrir. Sabemos que los pibes y las pibas de la Ciudad de Buenos Aires siguen sin vacante, muchísimos y muchísimas de ellos y de ellas, y es esa lucha la que tenemos que seguir adelante. Como docentes y como vecinos y vecinas la venimos dando, pero bueno, falta muchísimo. Lucila, ¿cómo tomó la gente del barrio, la comunidad cercana, la comunidad de la escuela, lo que era la comunidad de la escuela, la apertura o el intento de reapertura? Y mira, justo hoy hablaba con una compañera y le decía que ayer le había escrito por Facebook a una vecina que en su momento nos acompañó muchísimo, y le contaba que nos había llegado el dato de que la escuela se iba a abrir esta semana. No tiene fecha fija, ni horario, ni nada, pero bueno, ya la averiguaremos. Y con alegría, ¿no? A uno se le llenan los ojos de lágrimas y le agarra ese dolor de panza porque quienes estuvimos ahí desde el primer día hasta el último, no es cualquier cosa abrir una escuela en el barrio y saber que solo el pueblo va a salvar al pueblo y que de esta salimos de esta manera. Entonces, la vecina que se llama Ingrid, muy contenta y con la voz entrecortada, me decía, bueno, avísenme. Sí, claro, por supuesto, que vamos a avisarles a todos y a todas. ¿Qué hubiese pasado, no? Si no se hubiese dado todo ese proceso 3 años atrás, por el que se logró también, no me acuerdo si ese mismo año o el año posterior, la expropiación de la escuela. Fue ese mismo año, el 3 de abril de ese mismo año, logramos la expropiación de la escuela, justo un día antes de que se cumpliera un nuevo aniversario del fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Y desde ahí seguir la burocracia, ¿no? De que la escuela no, las obras no pararan, que los laburantes fueran a laburar y que esa escuela se pudiera abrir. Tardó, podría haber tardado mucho menos si la intención política de este gobierno y de los anteriores hubiese sido abrirla realmente, hubiese tardado mucho menos. Pero bueno, sabemos que con la lucha se consigue. Podrá tardar un poquito más algunas veces, pero nada, a mí me llena de orgullo. Todavía recuerdo aquel día cuando con un compañero, con Pitu, la fuimos a ver, por pasar por la puerta, a ver si era real, si existía, si posta estaba abandonada. Íbamos en el auto de él con mi hija más pequeña comiendo una pizza y bajamos los tres así como simulando ser una familia. Y nos dimos cuenta que sí, que solo lo único que había dentro de esta escuela eran cámaras de seguridad para que no sea ocupada, ni tomada, ni nada. Y efectivamente era una escuela construida, con sus aulas, con sus baños, con sus pizarrones, con todo, pero abandonada. Que nunca funcionó. Esa escuela funcionó. Y después estuvo 9 años abandonada hasta que llegamos nosotros y nosotras. Funcionó y cuando la cerraron, la traspasaron a otra escuela, acá en el barrio de Barracas, acá cerquita de la radio. Y en ese lapso estuvo cerrada y abandonada. Perdóname, bueno, entonces por ahí no te entendí. 9 años estuvo vacía. Cerrada, sí. Ah, bueno. No, qué horrible. Casi toda la gestión, digamos, de la material, sí. Sí, claro. Así que bueno, pero bueno, es esto que siempre decimos. Digo, cuando uno tiene ganas, interés y convicciones, las cosas aparecen, perdón, y se recuperan y se vuelven al pueblo. Y en cuanto a los contenidos que dan o que se circulan, digamos. Mirá, esta va a ser una escuela infantil para niños y niñas de 3 a 5 años. Uh-huh. La semana pasada se estuvieron asignando los cargos docentes para esa escuela. Y los contenidos, qué sé yo. Yo creo que es una escuela que va a tener mucho peso de historia y mucho peso político. Esperemos que quien sea director y directora de esa escuela pueda tener la cabeza abierta para darnos un lugar en algún momento y poder como organización y como docentes luchadores estar adentro de la escuela y poder contarles a las familias que la habiten y a los docentes que vayan cómo se recuperó esa escuela en la que van a estar laburando y en la que los pibes y las pibas van a estar jugando. Yo creo que esos son los contenidos más fuertes que tienen transitar esas paredes y esas aulas. Y los otros, lo otro es jugar, a esa edad es jugar. Qué lindo es ver cuando una lucha, una victoria del pueblo se materializa en estas cosas, ¿no? En una escuela recuperada por los vecinos, por las organizaciones, por la organización popular. Uh-huh. Así que bueno, 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, que se abra la escuela recuperada. Carlos Fuente Alba no es menor, ¿no? Es algo que nos tenemos que llevar con mucho orgullo, con mucha fuerza y tratar de replicar ese tipo de experiencias. Así que bueno, gracias Lucila. Bueno, gracias a ustedes por invitarme y por acordarse de este hecho. Bueno, y estaremos atentos y atentas para cuando se reabra, cuando se abra y entren los pibes y las pibas para estar ahí. Y bueno, en fin, nos quedamos con nos quedan 2 minutos de programa, nada más ya empieza el Enreando las Mañanas. Así que bueno, un programa súper intenso. Gracias Mariana por la operación. Gracias a quienes están del otro lado escuchando. Igual siempre subimos el programa para escuchar en diferido para los que duermen un poquito más a la mañana. Y nos encontramos el próximo martes a las 9 de la mañana por acá por FM La Caterva. Nos vamos. Cuando me levanto temprano a la mañana, me tomo unos mates y riego las plantas. Salgo a la terraza y un sol que camina. Todo sigue adentro, procesión que lastima. Y dejo de fumar, es porque mañana tengo que ir a cantar. Y si alguna tarde me voy solo al cine, es porque no tengo a nadie que me cuide. Es la vida que me alcanza. Familia, ya crió 8 hijos, ahora está cansada.